Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Voz Universitaria. Esta tarde de 11 de septiembre del 2018 les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a Soledad Macías, que está con nosotros en los controles, con la dirección y producción de Ernesto Colinot, con toda la ayuda de todos nuestros compañeros de Radio UV. Así comenzamos este día caluroso de 27 grados. Antulio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, sí, mucho calor, 27 grados, como mencionas, hacia la tarde se pronostican lluvias. Cálidos días, ¿no? Los últimos tal vez de esta temporada, sí, ¿no? Que todavía podemos disfrutar. Y bueno, yo soy Brenda Coronado y les damos la bienvenida a Voz Universitaria. Antulio. Sí, un 11 de septiembre lleno de información, también lleno de historia. Vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. El día de ayer se llevó a cabo el primer informe de actividades correspondientes al periodo 2017-2018 a cargo de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Estudiantes de las universidades de Guerrero, Baja California, San Nicolás Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, Campus Orizaba, realizaron una estancia de investigación en nuestra casa de estudios como parte del programa Delfín. La Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana celebrará 50 años de su fundación, por lo que se realizarán actividades académicas y presentaciones artísticas. El reportaje especial del día de hoy nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y se trata de las empresas familiares, retos y desafíos. Nos acompañará en el estudio la licenciada María José Cervantes, responsable de comunicación de Cosustenta. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y agradecemos al periódico Universo, al periódico de los universitarios. Buena parte de la información que manejamos en Voz Universitaria proviene de Universo. Y si quieren mayores detalles, pueden entrar a www.v.mx/prensa. Ahí encontrarán muchísima más información, más detallada, sobre el quehacer informativo que se produce en Universo. Saludos para todos ellos. También saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y a todos los colaboradores, compañeros aquí en Radio Universidad Veracruzana. Recuerden que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través del 2281-040477. También a través de Facebook nos encuentran en como Radio UV y en Twitter también del mismo modo Radio UV. Tenemos un correo electrónico por si tienen algo que decirnos. Si la comunidad universitaria tiene algo que contar, pueden dirigirse a vozuniversitaria@v.mx y ahí nuestro equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes para poder agendar una cita. Recuerde, toda la comunidad universitaria se puede poner en contacto a través de vozuniversitaria@v.mx. Tenemos teléfonos también que para que nos puedan marcar al 817-5115, 817-5117. Agradecemos también la transmisión vía Facebook a cargo de Aldo Camacho y, bueno, como ya dijimos, a todo el equipo de nuestra radio. Y tenemos una dinámica para ganar un libro el día de hoy. Efectivamente, tenemos de regalo el libro La Sonata de Kreutzer, de León Tolstoy, para la persona que nos diga de dónde nos escucha y el año en que murió el autor Tolstoy. Y bueno, recuerden que lo pueden hacer a nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117 o escribirnos al 2281-040477. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar su respuesta para entrar a la rifa para que no se quede nadie afuera, y esta rifa la van a poder constatar en nuestra página de Facebook, donde subimos el video con la dinámica. Una rifa transparente. Transparente. Hay una aplicación que tiene una suerte de ruleta, y ahí se ingresan los nombres, y bueno, ahí nos arroja un ganador, una ganadora. Agradecemos al maestro Francisco Aragón por la donación, y vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1944, nace la Universidad Veracruzana, agrupando las escuelas oficiales artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores que existían en ese entonces. Nuestra casa de estudios tiene presencia en 5 regiones a lo largo del estado: Poza Rica Tuxpan, Veracruz Boca del Río, Córdoba Orizaba, Coatzacoalcos Minatitlán y la capital, Jalapa. La institución, con espíritu de justicia social, a sus 74 años, se ha comprometido con la sociedad a impartir educación de calidad y a atender todos los sectores de la sociedad, las artes, las ciencias humanísticas y las ciencias sociales que forman parte de la identidad universitaria. Con un alumnado matriculado de más de 85 mil estudiantes, una plantilla de más de 6 mil académicos y más de 6 mil trabajadores administrativos y directivos, la Universidad Veracruzana ha logrado destacar a nivel nacional e internacional. Felicidades a nuestra casa de estudios, a toda la gente que conforma, docentes, estudiantes, administrativos, toda la gente que ha pasado por la Universidad Veracruzana y que actualmente, bueno, también se encuentra formándola, ¿no? Todos los días. Así es, cada día nuestra casa de estudios crece, crece en calidad, crece en contenido, en generación de conocimiento, aplicación del conocimiento, así es que todos los que forman parte reciban un abrazo y una felicitación de nuestra parte. Y un día como hoy, pero de 1853, el telégrafo eléctrico se utiliza por primera vez. También un 11 de septiembre, pero de 1961, se forma la World Wide Fund of Nature, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y en Chile, en 1973, es derrocado el gobierno constitucional de Salvador Allende, asumiendo el poder una junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos, suceden atentados en las Torres Gemelas, el Pentágono y un avión en Pensilvania. Y un día como hoy, pero de 1965, nace Richard Melvin Hall, mejor conocido como Moby, músico estadounidense, compositor de música electrónica, quien tomará su nombre artístico del libro más famoso de su tío bisabuelo, Herman Melvin. El libro, evidentemente, Moby Dick. Escuchemos algo más de este músico y productor estadounidense, Moby. Mundo Universitario. Y agradeciendo la información de Paola Cortés, Susana Castillo y David Sandoval, les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo el primer informe de actividades correspondientes al periodo 2017-2018 a cargo de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. En su mensaje a la comunidad universitaria reivindicó la paz, autonomía, el respeto al Consejo Universitario General y a los nuevos tiempos del país. En esta sesión se contó con la presencia del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien entregó a la universidad las gacetas oficiales de los procesos de autonomía de esta casa de estudios, la ley de autonomía, la autonomía presupuestaria y el derecho de iniciar leyes y decretos de la institución. De igual forma, asistieron Jacqueline Jongitud Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional y Alberto Islas Reyes, abogado general. También estuvieron los vicerrectores de las regiones Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan y Veracruz. También el presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez, Enrique Levet, secretario del Sindicato del Personal Académico, autoridades de la universidad e invitados especiales. En el evento se mencionaron los logros desde septiembre del año anterior a través de un video informativo en el que se habló de los casi 86,000 alumnos inscritos en los tres niveles de estudio, así como los programas de calidad, la planta académica, las investigaciones científicas, el impacto social que tiene la universidad en las comunidades, las actividades culturales, la gestión y gobierno, entre otros aspectos. La doctora Ladrón de Guevara reiteró el compromiso que tiene la Universidad Veracruzana con la ciudadanía, el cual significa la formación profesional y humana de sus estudiantes. Son las 2:14 minutos. Y con información de David Sandoval, les compartimos que estudiantes de las universidades de Guerrero, Baja California, San Nicolás Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, Campus Orizaba, realizaron una estancia de investigación en nuestra casa de estudios como parte del programa Delfín. El programa Delfín tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las instituciones de educación superior y los centros de investigación biomédicas, apoyando principalmente la movilidad de profesores y estudiantes, comentó Rosana Cepeda, académica del Centro de Investigaciones Biomédicas de la UB. La estancia le permitió a los alumnos aprender técnicas que difícilmente abordan en la licenciatura, como el manejo de animales y aparatos enfocados a la biología molecular. Claudia Juárez, investigadora del centro, reconoció la experiencia tanto para los estudiantes como para los docentes, ya que la UB tiene una gran proyección nacional y cuenta con recursos. También cuenta con infraestructura y el recurso humano para contribuir con la sociedad. Con información de Carlos Hermida, Juan Manuel Carmona, arquitecto y jubilado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, fungió como docente de esta entidad académica a lo largo de 43 años, tiempo en el que formó y transmitió sus conocimientos a muchas generaciones de profesionistas. El arquitecto, originario de la ciudad de Veracruz, afirmó que la arquitectura requiere de profesionistas con vocación y los estudiantes mexicanos de esta disciplina tienen el potencial para sobresalir a nivel nacional e internacional. Comentó que en el país se debería aprovechar al profesional de la arquitectura para diseñar y construir los nuevos conjuntos habitacionales y así diseñar para cada habitante las condiciones específicas en su vivienda. Añadió que en las escuelas de arquitectura se debería impulsar a que los alumnos adoptaran una obra en construcción, visitarla y realizar una bitácora de ella para un mejor aprendizaje. El académico enunció que incluso ahora, en su periodo de jubilación, ofrece a los alumnos asesorías y dijo para el periódico Universo que sus 43 años como docente ha sido una de las mejores etapas de su vida. Les recordamos que estamos regalando un libro, La Sonata de Kreutzer de León Tolstoy, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga el año en que murió es el autor y de dónde nos están escuchando. Recuerden que si nos escuchan de aquí de Jalapa, necesitamos saber la colonia. Esto es información muy, muy importante para Voz Universitaria y para Radio UV. Les recuerdo los teléfonos 817-5115, 817-5117 o nuestro WhatsApp 2281-040477. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Las 2:19, 2:20 ya en Voz Universitaria, con información de Karina de la Paz Reyes. Les comentamos que la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana celebrará 50 años de su fundación, por lo que se realizarán actividades académicas y presentaciones artísticas. La directora de dicha entidad, Carmen Báez, comentó para el periódico Universo que la entidad académica ofrece 3 licenciaturas, las cuales son lengua inglesa, lengua francesa y enseñanza del inglés. Dentro de los posgrados cuenta con la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera y en didáctica del francés, así como el doctorado en estudios del lenguaje y lingüística aplicada. Programas que forman docentes y traductores importantes para el desarrollo de la sociedad. Los festejos se desarrollarán los días 20 y 21 de septiembre en la Unidad de Humanidades, donde se presentará el coro de la UV, el ensamble clásico de guitarras y habrá una proyección de documentales, así como entrega de reconocimientos, finalizando con una cena de gala. Y con información de Carlos Hermida, Aaron Villar Mata, subdirector de Soluciones Geomáticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, impartió la conferencia Mapa Digital de México y MXSIG en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Villar habló de la importancia del Mapa Digital de México, el cual es un sistema de información geográfica que desarrolló el INEGI para conocer los datos estadísticos sobre elementos naturales y culturales del país. El mapa contiene 265 capas de información estadística y geográfica en distintas escalas y más de 71 millones de objetos geográficos. También cuenta con información obtenida en colaboración con la Secretaría de Energía y datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Quienes deseen consultar el mapa digital de México del INEGI pueden hacerlo en la página http gaia.inegi.org.mx. Se los repito, gaia.inegi.org.mx. La entrevista. Y ya en el estudio se encuentran con nosotros la licenciada María José Cervantes Herrera, responsable de comunicación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y Antonio Pensado, también parte del equipo de logística de proyectos de Ecosustenta. Y nos vienen a platicar sobre la Feria Universitaria de Sustentabilidad 2018. Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuéntenos sobre esta Feria Universitaria de Sustentabilidad 2018. ¿Cuándo? ¿Dónde? Llevará a cabo. Muy bien, pues bueno, esta feria que estamos realizando en las 5 regiones de la universidad es un espacio que se viene realizando desde hace ya 5 años, desde el 2013, inició en la región de Veracruz, ya ahorita se realiza en todas las regiones y su finalidad es justo ser un espacio donde las personas, tanto universitarias como personas de las distintas regiones que tengan proyectos de sustentabilidad, que estén haciendo cosas de sustentabilidad, interactúen, se conozcan, compartan experiencias y a partir de eso fortalecer las tres funciones sustantivas de la universidad, especialmente en este caso la vinculación, pero también hay iniciativas que tienen que ver con la docencia y con la investigación. Y bueno, la fecha de este evento es el próximo jueves 20 de septiembre. Como bien lo dijo Toño, es un evento que sucede simultáneamente en las 5 regiones de la universidad, que bueno, es una de las cosas más bonitas porque suceden al mismo tiempo estos eventos. Y bueno, pues es a partir de las 10 de la mañana. Para la región Jalapa vamos a estar en el Centro Recreativo Jalapeño. Centro Recreativo Jalapeño en la región Jalapa. Para las demás regiones va a suceder en la USBI. Y bueno, pues están súper invitados para que vayan a conocer como todas las iniciativas que se registraron. Son alrededor de 250 iniciativas de todas las regiones. Para el caso de Jalapa tenemos 80 proyectos que van a estar. Pues, cuéntenos un poco de estos proyectos, de estos participantes, con qué nos vamos a encontrar quienes asistimos a esta Feria Universitaria de Sustentabilidad. Claro, pues aquí en Jalapa nosotros decidimos lanzar la convocatoria con tres modalidades de participación, que son cartel científico, taller y mesa de, pues, de un stand, ¿no? En el cual, pues bueno, van a platicarnos como sobre el proyecto, la iniciativa que están desarrollando. Y pues bueno, es lo que vamos a encontrar. Puedo sacar mi acordeón. Son 12 talleres diferentes los que vamos a tener el jueves en el centro recreativo. La verdad es que la variedad de los talleres está como súper, súper, súper bonita porque, pues bueno, justo nosotros desde la mirada que tenemos en Cosustenta de la sustentabilidad es como muy integral. Entonces, bueno, tenemos cosas y proyectos desde cuidado de la salud, pues bueno, obviamente cosas ya relacionadas con la agricultura, con las cosas orgánicas, los procesos orgánicos y demás. Entonces, bueno, en la cuestión de talleres tenemos 12 talleres, que son bastantes, son tres horarios de 10 y media a 11 y media, de 12 y media a 1 y media y de 1 y media a 2 y media. Entonces, bueno, entre algunos de los talleres que podrán encontrar ese día tenemos taller de agricultura orgánica, elaboración de jabón con aceite reciclado, control de plagas en mi huerto, remedios caseros, métodos anticonceptivos, por ejemplo, que podríamos pensar, bueno, ¿qué hace un taller de métodos anticonceptivos? Claro. Pero es también como con esta mirada integral de la sustentabilidad y cómo la salud se integra a esta, pues bueno, a este ejercicio de sustentabilidad. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad universitaria ante estos temas tan importantes? Porque, bueno, estamos como llegando a esta etapa de crisis en el mundo. Entonces, ¿cómo responden y pues cuál es la importancia de tomar estos talleres, ¿no? Claro. Pues la respuesta de la comunidad universitaria y de personas que no son de la universidad también ha sido bastante amplia, muy entusiasta en realidad. Muchos de ellos son proyectos que llevan años haciéndose en distintas esferas, en la propia universidad, en empresas, en organizaciones de la sociedad civil. También va a haber participación de algunas instancias de gobierno. Entonces, pues ha sido muy amplia porque finalmente, como bien comentas, cada vez se reconoce más la necesidad de pensar de formas distintas cómo relacionarnos entre nosotros como personas, pero también con nuestro entorno, pensando en este entorno tanto lo social como lo ambiental, ¿no? Y entonces, estos proyectos, estas iniciativas, que algunos son experiencias y otros son propuestas, justo tienen este enfoque de proponer cosas alternativas, de tener formas alternativas de desarrollarnos en lo salud, en lo económico. Claro, porque además de ser, supongo, una alternativa, ¿no? Es también una necesidad repensar la manera en cómo claro. pues construimos el mundo, ¿no? Cómo sí. cómo nos relacionamos con el mundo a nivel social, económico, político, desde luego. Totalmente. Y supongo que en esta feria universitaria vamos a encontrar algo de eso. Sí. Supongo desde lo académico hasta otro tipo de cosas. Exactamente, y justo mencionaron algo bien importante. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, pues no había muchas iniciativas que se estuvieran desarrollando, ¿no? Ni en la UV, ni fuera de la UV. Y yo creo que es esta misma crisis civilizatoria que estamos viviendo la que nos está permitiendo como ser más creativos y justo pensar de formas diferentes y crear soluciones y apostar por nuevos caminos para... pues bueno, para ir construyendo como el mundo y las sociedades que queremos, ¿no? Entonces, pues sí, invitados a que conozcan todo lo que se está desarrollando. Muchas gracias. Sí, es un cambio muy importante, necesario y urgente que debemos realizar para nuestras actividades diarias, y estas propuestas nos pueden a lo mejor ayudar a hacerlo un poco más fácil, con ya con información, ¿no? Porque ampliar la perspectiva. Exactamente. ¿No? Claro, totalmente. Así sí, es. Totalmente. ¿Nos pueden repetir, por favor, fechas, lugares, horarios? Jueves 20 de septiembre es un evento que sucede en las 5 regiones. Entonces, bueno, si nos están escuchando y son de Córdoba, por ejemplo, pues bueno, va a suceder también el 20 de septiembre, jueves, a partir de las 10 de la mañana. En todas las regiones es en la USBI, menos en Xalapa, que es en el Centro Recreativo Jalapeño. Y pues bueno, chequen el programa. Nosotros para Xalapa tenemos un programa muy detallado, entonces lo pueden consultar en nuestra página, que es, bueno, a través del portal V, diagonal Cosustenta, o en nuestras redes sociales, que estamos como Cosustenta V en Facebook y Twitter. Y bueno, igual para las demás regiones estaremos compartiendo el programa. Muy bien, María José Cervantes y Antonio Pensado, muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria. Muchas gracias por el espacio. Tenemos un libro, estamos rifando la sonata de Kreutzer de León Tolstoy para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga de dónde nos escucha y el año en que murió el autor. Recuerden 22 81 04 04 77 817 51 15 817 51 17. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. La Dirección General de Difusión Cultural y Empresas UV invitan a disfrutar del mariachi universitario celebrando a los grandes, Juan Gabriel y Luis Miguel. La cita es en el Teatro del Estado este 14 de septiembre a las 20:30 horas. Adquiere tus boletos en Tiendas UV, Filomedios Plaza Américas, Oficinas de Difusión Cultural y en www.redticket.com.mx. Universidad Veracruzana. Il mio posto. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, las 14 horas con 33 minutos. Y con información de José Luis Cutulén, les comentamos que Rogelio de la Mora Valencia, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, ofreció la charla Los Movimientos Estudiantiles a 50 años, Memoria y Olvido. El investigador comentó que los movimientos sociales de la década de los 60 no se limitaron a 1968, ni fueron de un solo país, sino un fenómeno global uniendo a estudiantes, obreros y campesinos. De acuerdo con su hipótesis, el investigador señala que cada movimiento tiene su propio programa, ya que no obedecen todos a la misma causa, porque no es igual un alemán que vive en primer mundo a un mexicano que tiene muchas carencias, y esto hace que las motivaciones sean diferentes, aunque estructuralmente las causas sean las mismas. También argumentó que el movimiento estudiantil permitió una transformación política en el país. La charla se realizó durante la primera sesión del seminario Historia, Intelectual, Cultura que ofrece el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB. Y cultura. Y con información de David Sandoval, les platicamos que la activista y bailarina Sangeeta Iswaram impartió una conferencia demostración en el foro Torre Lafam de la Unidad de Artes Plásticas, en donde expresó que una de las mejores formas de conectar con las personas y de comprender el sufrimiento es la danza. La bailarina ha presentado sus talleres en 40 países y es creadora de la Fundación Wind Dancers Trust en la India. Actualmente imparte talleres en distintos países con una forma de danza que creó a partir de las tradiciones de la India, llamada Katandi. Con esta danza tradicional, la activista imparte talleres en comunidades en donde trabaja sobre la equidad de género y la violencia contra las mujeres. En su charla realizada en el cierre del sexto coloquio internacional sobre las artes escénicas, Iswaram recalcó a los estudiantes la necesidad de conocer la historia no solo de la danza, sino de sus orígenes para la comprensión de su significado y a través de ella poder ayudar a las personas. Reportaje especial. Catorce horas con 36 minutos en Voz Universitaria. Y el reportaje especial del día de hoy nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y se trata de las empresas familiares, retos y desafíos. Esto es un reportaje de Uniradio 99.7 de FM en Toluca, Estado de México. Colegas, compañeros, amigos, les mandamos un saludo desde Radio B 90.5 de FM. Vamos a escuchar Empresas Familiares, Retos y Desafíos. Pues mi mami se divorció de mi papá en México y entonces nos venimos a Toluca a vivir y ella tenía que ver la manera de sacar adelante a sus hijos y con su pareja pues tuvieron la idea de ese negocio y pues gracias a Dios pegó. hace 33 años y los primeros fundadores fue mi mamá y en ese tiempo su pareja. Su talento en la cocina motivó a la señora Esperanza Díaz a abrir un negocio hace más de 3 décadas, cuando llegó a la ciudad de Toluca. La taquería y rosticería Llorarás trascendió generaciones. Ahora sus hijos Adriana y Francisco, así como su nieto Jonathan, se encargan de administrar y seguir con el negocio. Como ella, existen más de 3.9 millones de microempresas en México, de acuerdo con datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan el 98.8% de las unidades económicas en México. Además, contribuyen aproximadamente con el 50% del PIB nacional y generan alrededor del 78% de los empleos en el país. Así lo asegura la académica de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rosa Azalea Canales García. Sin embargo, casi el 40% de las microempresas están constituidas en la informalidad. Las que aportan más son las MIPYMES, por eso son tan importantes para la economía nacional. Aproximadamente de empresas familiares, digamos el alrededor del 40% de estas son empresas familiares. Sobre todo las microempresas son, la gran mayoría son empresas familiares. Aquí es muy importante enfatizar que las microempresas familiares generalmente tienen un carácter informal, porque generalmente no son negocios establecidos y generalmente se hacen para cuestiones de sobrevivir, para ayudar a la economía familiar. De acuerdo con el investigador del Centro Universitario UAM Catepec, Carlos Robles Acosta, cuando una empresa no se constituye formalmente, puede enfrentar problemas legales. Otra desventaja también es desde el punto de vista legal, porque al no tener una solidez como un negocio estable, ya que cumple todos los requisitos y que registra a todos los miembros del negocio ante el SAT, ante el Seguro Social, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las personas están desamparadas técnicamente. Entonces, una cosa es que sea nuestro el negocio y otra cosa es que no te hayamos hecho ningún seguro. Asimismo, el investigador universitario señala que entre los principales retos que se contraponen en el desarrollo de una empresa familiar se encuentran la falta de conocimiento técnico para administrar un negocio y la poca objetividad para evaluar la productividad de un empleado. Así lo explica el investigador Robles Acosta. Cuando nosotros estamos trabajando en una empresa profesional que no está concentrada en una familia, quiero decir, las decisiones de contratar o despedir a una persona se hacen en función de productividad. Si tú eres productivo, te voy a conservar. Si no eres productivo, voy a pedirte que te retires del negocio. En cambio, en una empresa familiar no se puede hacer eso. ¿Cómo le hago yo para despedir a un hermano que no le gusta trabajar en el negocio? ¿Cómo le hago para llamarle la atención a mi papá si él puso el dinero? Y entonces empiezan los problemas en la empresas familiares. El investigador señala que en la mayoría de las empresas familiares se presentan dificultades y problemas, de los cuales Adriana tuvo que hacerse cargo para no afectar el rendimiento de la empresa. No, sí, fue difícil, hubo problemas y todo, pero a raíz de la muerte de la primera generación que fue mi mami, tuvo que pensar la persona que no estaba laborando bien. Nos tuvimos que enderezar todos los que quedamos los segundos pilares, pues los hermanos o nos enderezamos porque, pues bueno, nos conviene que todo vaya bien, ¿no? A todos, porque de ahí sacamos para todos el dinero. Ante este panorama, la académica de la Facultad de Economía de la UAM asegura que cuando se presentan este tipo de complicaciones en las empresas familiares, deben solucionarse lo más pronto posible y con la debida formalidad que requiere un negocio, o de lo contrario, podrían llevarlas al fracaso. Señala que la principal tarea de una empresa familiar es designar a un líder que lleve el control y tome las decisiones de la empresa, ya que es común que todos los miembros de la familia que participan en el negocio quieran hacerse cargo. La empresa familiar tiene la característica que, por ejemplo, en México tenemos, digamos, la cuestión de que la familia es muy importante, ¿no? Entonces, no hay un liderazgo como tal que, digamos, es como el director de la empresa quien va a llevar las riendas de la gestión, sino todos quieren participar de la gestión de esta pequeña empresa. De acuerdo con un informe de la Universidad de St. Gallen en Suiza, existen alrededor de 500 empresas internacionales que son familiares y que han alcanzado el éxito a nivel mundial. De ellas, 14 son mexicanas, entre las que destacan América Móvil, Grupo Bimbo y Organización Soriana. El investigador de la UAM señala que una empresa familiar puede llegar al éxito siempre y cuando se distribuyan las actividades a realizar entre todos los integrantes. En la parte de ventajas es que hay mucho apoyo por parte de la familia. Esto es, no se necesita fondearse por terceros. La familia fondea el negocio. Otra, que la familia funciona como un impulsor. Gracias a la familia se construyen muchos negocios. Y cuando se llegan a tener algún problema, los valores familiares son los que le dan soporte en realidad al negocio. Los especialistas aseguran que en México existen distintas instituciones para otorgar créditos y dar asesorías a aquellas personas que quieren abrir un negocio por primera vez, como es el caso del Instituto Nacional del Emprendedor a nivel federal y el Instituto Mexiquense del Emprendedor a nivel estatal. Las recomendaciones que se hacen son principalmente tener un plan de negocios, analizar si el producto o servicio que se quiere ofrecer tiene una apertura en el mercado y renovar el producto constantemente. En mi caso, pues yo administro, en la casa hago cosas que no se hacen en negocio, ante ley soy dueña, pero moralmente pues todos somos los dueños, ¿no? Pues la primera generación fue mi mami, luego nosotros hijos somos la segunda generación y la tercera son nuestros hijos. En el caso de los hijos de mi hermano, como ya son grandes, dependen de ese negocio y no pierden el interés, al contrario, tienen que trabajar. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Continuamos. Foros de consulta estatal participativa en educación. La Universidad Veracruzana, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitan a participar en el Foro de Consulta Estatal Participativa Veracruz. El foro se realizará el 11 de septiembre a partir de las 10:30 horas en la USB de la región Veracruz. Se trata de una consulta ciudadana para escuchar la voz y experiencia de todos los actores educativos. Consulta las bases en los sitios porunacuerdoeducativo.com y www.uv.mx, así como las redes sociales oficiales de la universidad. Foros de consulta estatal participativa en educación. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria y les platico con información de José Luis Cutulén que Miguel Ángel Villanueva Rangel, profesor en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció la conferencia Vivir con la Música y Vivir de la Música, lo que nos enseñan en la escuela, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Rangel busca que los jóvenes sepan la relación que tiene la música y su carrera, la primera dada a través de la formación profesional y la segunda basada en la mercadotecnia. Rangel fue invitado por la Facultad de Música para participar en el octavo foro de egresados, en el que invitó a los estudiantes a desarrollar su lado emocional en el desempeño de su profesión, pues la actitud y la emoción son importantes al estar frente al público. Deportes. Deportes. Y ya regresamos a Voz Universitaria, 2:46 de la tarde. Ya están los deportes en voz de quién sabe. Profe, Antulio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas no sé tarde. Si sabe, pero aquí estoy. Muy bien. Siempre puntual, además. Oye, no puedo dejar pasar por alto la situación que se debió ayer, precisamente allá en el Pacífico Mexicano, con la presentación de Diego Armando Maradona. Algunos críticos del astro señalaban que debería de haberse cuidado en su imagen y no haberse presentado ya de nueva cuenta en México, arrastrando la voz y señalando que había cometido muchos errores, pero que es tiempo ya de otorgarle algo al fútbol de lo mucho que él le ha dejado y que él reconoce que ha dejado escapar en algún momento. ¿Usted qué opina de la presentación de Diego Armando Maradona, que hoy precisamente dirigió su segundo entrenamiento ya con los brazos abiertos en alto, señalando que el sol de México le dará lustre al fútbol y en particular a los dorados? No, pues muy respetable como deportista, ¿no? Como jugador. Excelente. Muy bueno. Ya en la vida privada, pues bueno, complicado hablar de eso porque siempre hay una postura personal, ¿no, Brenda? Siempre es complicado hablar en ese sentido. Sí, sus declaraciones hecho, ¿no?, siempre han sido como polémicas, es como parte de su personalidad, ¿no? Sancionado por la FIFA en el pasado mundial, le arrebataron prácticamente del cuello el hecho de ser el delegado de la selección mexicana. Bueno, se recuerda que platicamos aquí con Antonio Pérez con respecto a la situación de la integración de la selección de béisbol femenil de Veracruz, que está participando en el segundo campeonato nacional que se efectúa en la Ciudad de México. En la mañana, el equipo de Veracruz le ganó 7-6 a la representación de la Ciudad de México, grupo en la representación B. Así es de que hasta el momento la representación de Veracruz lleva 3 partidos ganados, un solo perdido. Baja California es líder hasta el momento con 3 ganado sin perder y esperemos que le siga yendo bien a las mujeres que están jugando béisbol y representando al estado de Veracruz. Meritoria la situación porque en el estado no hay liga de béisbol femenil. Exacto. O es esporádicamente en algunas ciudades, Poza Rica, Coatzacoalcos, Coatepec, Jalapa y en otros lugares cercanos a la capital del estado se efectúa el béisbol con pelota dura y ellas están representando a nuestro estado de Veracruz. Ojalá les vaya perfectamente bien. La maestra Maribel Bardad Aslanda, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, señala que todo está listo y dispuesto para el festival de nuestra máxima casa de estudios que se va a efectuar del 17 al 29 del presente, en donde se contemplan nuevas modalidades deportivas. Al mismo tiempo, también señala que se inician los trabajos, puesto que la Universidad Veracruzana será sede del evento regional de Universidad Nacional 2019. La maestra Maribel Barradas Landa en Voz Universitaria. Ya está programado el festival, se van a llevar a cabo algunas disciplinas deportivas aquí en Jalapa, el béisbol y el softball en Coatzacoalcos y el voleibol de playa en la región Poza Rica-Tuxpan, específicamente en las playas de Tuxpan, con la intención de que también se promueva en las diferentes regiones la actividad física y deportiva en todos nuestros estudiantes universitarios. Y sí, como bien mencionas, también nos toca ser sede de la universidad regional. Estamos convocados para la asamblea ordinaria que será ahorita el 20 de septiembre en la Ciudad de México, la convoca el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y bueno, esperemos que ahí nos den detalles de cómo vamos a organizar y programar. Nosotros ya tenemos una idea, ya empezamos a trabajar en algunas propuestas para el cronograma de esta universidad regional. Son ahora más disciplinas deportivas, ya son 26. Preparada ya la Universidad Veracruzana para el evento que se va a efectuar del 17 al 29 del presente y después el evento regional de la Universidad 2019. El próximo 14 de octubre hay una invitación para vivir la experiencia que se va a tener aquí en la capital del estado corriendo de cerro a cerro, me refiero del cerro de Macultepec al cerro de la Galaxia, una distancia de 5 kilómetros, la segunda convocatoria que está realizando Radio Televisión de Veracruz para que tenga la oportunidad de hacer una ruta aquí en la capital del estado de cerro a cerro de zonas protegidas aquí en la capital del estado. La veracruzana Jessica Jarquín logró el subcampeonato del Panamericano para menores de 20 años, levantamiento de pesas, evento que se efectuó precisamente en Manizales, Colombia, con la intención de seguir participando y busca, por supuesto, un espacio para estar representando a México en los próximos Juegos Olímpicos. Soto, que está representando a la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz y a México en Europa, es Ramos Herrera Zabaleta, destacó en duatlón en Francia al situarse en la posición general número 13, pero también ocupó el tercer lugar por equipos con su conjunto que está representando a Francia. Y recordamos que la gran final de este duatlón se va a efectuar en París el próximo 30 de septiembre. Ramos Herrera Zabaleta, el mejor exponente del duatlón mexicano, está activo en esta contienda en Europa. El estratega chileno de los Tiburones Rojos de Veracruz, Juvenal Olmo, sentenció que este viernes en casa, dice en casa, deberemos sumar 3 puntos. El equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz se enfrentará al Toluca. Veracruz es el lugar 16 en la tabla, tiene solamente 7 puntos. Toluca ocupa la posición número 8 y tiene 13 unidades. Así que el partido, pues estadísticamente está equilibrado en favor del equipo del Toluca. Veremos si Juvenal Olmos cumple con la estrategia de quedarse con los 3 puntos en cuando se reanude el fútbol mexicano después del partido de esta noche, donde Estados Unidos recibe al conjunto de México. Y el señor Antulio señala que es un -3 el marcador. No lo entendí, pero esperemos que se dé y lo podamos platicar en voz universitaria. El maestro Jorge Samuel Chávez Guiot es el responsable de la conformación del equipo de rugby en Halcones de la Universidad Veracruzana. Nos indica cómo se preparan y en qué modalidad estarán trabajando dentro del deporte estudiantil. En este momento nos encontramos en la fase de reclutamiento. Estamos poniéndonos en contacto con los diferentes equipos de rugby que hay en las ciudades donde se encuentran los campus de la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, para detectar cuáles son los jugadores que tienen y que forman parte de la universidad y hacerles saber que se está conformando un equipo de rugby en la modalidad de sevens, porque hay que mencionar que ellos practican el rugby convencional, que es el de 15 jugadores, y en Conde se está utilizando la modalidad de sevens, que solamente juegan 7 jugadores, pero son las mismas medidas en campo y dimensiones. Pero ahí está la conformación del equipo de rugby en Halcones de la Universidad Veracruzana. La Facultad de Educación Física, que se ubica en Boca del Río, Veracruz, estará ofertando espacios deportivos a particulares o a organizaciones que así lo requieran. Será esto a partir del próximo 2019. El titular de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, el maestro Julio Gómez Figueroa, da a conocer esta información. Así que también se abren los espacios, como ocurre aquí precisamente en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana, que está al servicio tanto de universitarios como de extra universitarios, con la intención que se siga promoviendo la actividad deportiva aquí en la capital de la República. 2 veracruzanos han sido seleccionadas para el evento panamericano de béisbol 13-14 años. Hablamos de jóvenes de 13-14 años. Este evento panamericano se va a efectuar en Tampico, Tamaulipas. Agustín Ávila es coordinador del béisbol en el Veracruz y esto manifiesta. Ya platicábamos que la selección veracruzana femenil está triunfando en la capital de la República y esperemos que lo siga haciendo y que tenga mejores resultados. Así que los jóvenes y los adultos representando a Veracruz bien en el béisbol. Joaquín Espinosa Saldaña, quien está al frente del selectivo de fútbol de Leones de la Universidad Anáhuac Jalapa, señala que sigue la preparación en camino a lo que serán las eliminatorias universitarias de los Juegos de la Comisión Nacional de Estudiantil de Instituciones Privadas. Joaquín Espinosa, experimentado técnico del fútbol, señala que ha tomado el reto y que busca en algún momento establecer la intención de que el Anáhuac Jalapa esté en primer lugar. Se presentó aquí en Alto Lucero, Veracruz, Felipe García Ramírez. Él es asesor de visores del equipo Cruz Azul de la Primera División, con la intención de buscar el talento en esta región veracruzana. Considera que ha visto a un buen número de jóvenes, algo así como 350 jóvenes con cualidades para poder jugar fútbol, y hace la acotación, no para ser profesionales, sino para prepararse y jugar mejor la situación del fútbol, y que también está invitando para observar a las mujeres en la práctica de esta disciplina deportiva, la más popular que existe en nuestro país. Así es, con un -3, México contra Estados Unidos a las 19:30, dice Antulio. Sí, la calidad, ya lo veremos, ¿no? ya lo veremos mañana, lo platicaremos en el asunto, y ya platicaremos de su Puebla, que se va a enfrentar al equipo del Querétaro, que es la posición -3, 6 de la tabla con 14 puntos, y Puebla pues no está mal, es la posición 13 y con 10 unidades en este fútbol mexicano de la Primera División. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Muchísimas gracias. Y bueno, deportivo, ¿no? Una media semana bastante deportiva. Pues las mujeres dando la nota, ¿no? Jessica Jarquín ganando la situación de levantamiento de pesas, ganando estas mujeres. Son niñas y jóvenes, adultos que están en la Ciudad de México en segundo campeonato de béisbol y están triunfando. Y es importante, ¿no? La formación deportiva. Sin liga, sin nada, con el entusiasmo y con el amor al deporte. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. A la orden. Tendencia en redes. Y este 11 de septiembre es tendencia las Torres Gemelas en Nueva York, ya que se recuerdan a las más de 3.000 personas que perecieron en un ataque hace ya 17 años. También es tendencia Salvador Allende, debido a los distintos homenajes que se están realizando en toda América Latina, en memoria del expresidente chileno asesinado un día como hoy, pero de 1973. También es tendencia en redes Rosario Robles, debido a un posible desvío de recursos por más de 700 millones de pesos. También se está hablando en redes sobre el Kremlin, ya que el asesor presidencial del gobierno